Pobre mi comadre que perdió todo su negocio sin querer por estar velando a San Miguel, la casita toda se prendió. Pobre mi comadre que perdió todo su negocio sin querer por estar velando a San Miguel, la casita toda se prendió. Que es muy grande el fuego que apagar. Corre los bomberos sin cesar. Que es muy grande el fuego que apagar. Hacer devoto a San Miguel, ya se ha decidido a no creer en santo de yeso que haga mal. Ella que pensaba progresar, se hizo hacer devoto a San Miguel, ya se ha decidido a no creer en santo de yeso que haga mal. Corre los bomberos sin cesar, que es muy grande el fuego que apagar. Corre los bomberos sin cesar, que es muy grande el fuego que apagar. We'll be right back.